Me quiero confesar contigo de cosas que a nadie le digo, por miedo a que me juzguen más. No sé por qué me inquieta su sonrisa, me late el corazón deprisa y siento ganas de llorar. Solo sé que estoy enamorándome y no quiero llorar después. Tú dime lo que debo hacer. Lo que debo hacer.